Los jueves a las 19 horas por FM Sierra, el programa del Consorcio de Prevención de Incendios del Cerro Champaquí. Consorcio de Prevención y Lucha contra el Fuego Champaquí, un consorcio que viene funcionando desde septiembre del año pasado, como ustedes ya deben haber escuchado en esta radio, con la intención de trabajar por la prevención y la lucha en determinados momentos contra el fuego. Entre las tareas que nos hemos propuesto es conocer la zona y relevar, digamos, los puntos importantes, como ser fuentes de agua, conocer a los vecinos, las posibles subidas que vamos a necesitar en caso de un foco de incendio. Entonces, ya se hizo una subida previa hace un tiempo, esta es la segunda subida en la cual se va relevando, digamos, los distintos puntos en un mapa. Esta fue hecha el día 29 de enero de este año, 2012. Partimos desde la escuela de Rodeo de Piedra a las 7 de la mañana el día domingo, con un día bastante lindo, que por supuesto se fue poniendo caluroso con el correr de las horas, pero que la verdad en esa primera hora de la mañana fue espectacular. En ese mismo momento ya comenzamos otro de los objetivos de esta subida, que es compartir con el grupo, y después se fue ampliando aún compartir con los vecinos que visitamos, vecinos residentes que tienen sus casas y digamos, y sus propiedades en esta zona de sierra. Esta parte que hemos visitado en la primera es la parte sur. En la subida anterior se visitó la parte norte. Bueno, en este grupo debo decir que había algunos que estaban en mejores condiciones físicas, más jóvenes, había una diferencia de edades, lo cual se manifestaba en el andar, digamos, algunos iban más rápido y un poco ansiosos, y por supuesto no faltaron las cargadas al grupo del PAMI, así nos decían, del cual yo también formo parte, porque siempre elegíamos por ahí un camino un poco más suave. Las visitas a los vecinos han sido muy provechosas, ha sido muy lindo conocerlos, compartimos un buen rato, unos ricos mates y algunas cosas que llevábamos. De los puntos más importantes que tocamos fueron, después de la escuela de Rodeo de Piedra, llegamos al Arroyo Hondo. Los arroyos en esta época del año traen una buena dotación de agua, lo cual ha sido parte de este hermoso día, cruzar estos arroyos, refrescarnos los pies, la cara. Posteriormente el Arroyo El Durazno. Entre estos arroyos visitamos un lugar, un hermoso lugar con una sombra espectacular, que se llama Agua de las Palomas. Es un puesto en realidad de uno de los vecinos residentes. Y el otro punto importante fue el puesto La Esperanza, un antiguo puesto que se está recuperando, digamos, en una quebrada al lado del Arroyo El Durazno, un lugar con unos árboles muy grandes, muy viejos. Y ya a esa hora del día estábamos ya bastante cansados, con mucho calor porque el sol estaba pleno. Fue un día muy lindo, nos volvimos muy satisfechos, creo que se hizo un buen relevamiento y nos ha dado fuerza esto de compartir y vivir juntos este día, todo este consorcio, para seguir adelante, seguir encarando nuevas tareas. Es un consorcio que está en formación, es muy joven y tenemos que aprender muchas cosas y organizarnos, pero lo estamos haciendo. Y como digo, este día ha sido un día de la historia del consorcio, muy lindo, porque nos ha dejado cosas que no nos vamos a olvidar. Hola, mi nombre es Saulo, pertenezco a los chicos del Kung Fu, estamos viviendo en Achiras arriba, en el puesto de La Esperanza, que queda en el Arroyo El Durazno. El día 29 de enero recibimos la visita del consorcio, nos pareció bastante interesante y importante la suma de esfuerzos ya por experiencias pasadas y para que no vuelvan a ocurrir situaciones similares del año pasado, del mes de octubre. Estamos de acuerdo con lo que proponen, ya que la suma de esfuerzos y motivaciones a capacitarnos, a informarnos sobre las situaciones reales de lo que es el incendio y desde ahí sumarnos de la acción concreta y poder ayudar a todos y coopera con toda la comunidad. Nos sumamos desde la acción activa y concreta y invitamos a toda la gente que de a poco se vaya sumando y así hacer toda una comunidad bastante unida en cualquier situación que se presente a futuro. Muchas gracias. Como disidentes de la sucia corrupción, como compañeros de la madre del varón, como mensajeros de la lucha y la verdad, como peregrinos de la amada libertad. El pasado martes 31 de enero fuimos a conocer el nuevo cuartel de bomberos de acá de Villa de las Rosas, invitado por su jefe, Andrés Bosch. Y bueno, fuimos bastante, habremos ido 10 personas del consorcio y fuimos a conocer las instalaciones. También estaban, además de Andrés, estaba Marina, que es la presidente de la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios. En esa reunión, una reunión que ansiábamos tenerla, porque bueno, este consorcio de prevención, siempre por protocolo nuestro, es que vamos a estar trabajando mancomunadamente con los bomberos. Queríamos tener esta comunicación más fluida para ver el tema de cómo íbamos a coordinar las tareas, para informar los que habíamos hecho, para ver cómo nos veían ellos y a ver qué sugerían, por dónde teníamos que seguir nosotros en las acciones. Estuvo bueno el encuentro, estuvo bueno por el lugar nuevo que tienen los la gente ahí en Villa La Rosa, un nuevo lugar que está a full nuevo y muy, muy cómodo. Nos mostró también un programa que nos fue mostrando prácticamente cada 2 horas. Ellos tienen registrados los incendios que hay en toda la provincia y por supuesto de ahí monitorean un poco las acciones a seguir. También relató cuán vasto es la Regional 11. Es muy amplia, pero también lo de La Rosa, que alcanza 16.500 hectáreas. O sea, estamos hablando de que un cuerpo de bomberos, que son no más de 10, tienen que abarcar las emergencias en toda esa área. O sea, nos fue mostrando, además de lo edilicio, fue mostrando, cuando hicimos la recorrida, de qué consta el cuartel, los distintos lugares, el equipamiento, y bueno, y cómo están organizados. Fuimos tomando nota porque nosotros también tenemos que de alguna manera seguir en nuestra organización que la estamos llevando a cabo, que estamos tratando de hacer todas estas reuniones y también este spot o radial que estamos haciendo para que de alguna manera quede registrado todo nuestro trabajo y nuestros crecimientos. Por lo tanto, yo creo que esta reunión sirvió como para eso, para contarnos las cosas. Nosotros le contamos qué hemos hecho en este tiempo, las 2 subidas que hicimos, relevamiento, la fuente de agua, los posicionamientos con GPS. O sea, fuimos tomando nosotros más o menos toda la información de que está procesando Bombero y Bombero fue tomando un poco la información de lo que está haciendo el consorcio hasta acá. En base a eso también, bueno, fuimos como delimitando las tareas a seguir de ahora en más. Pudimos también manifestar nuestra preocupación, que es una preocupación de ambas partes, bomberos y nuestra, de que se está juntando mucho material combustible porque, bueno, la gente hace sus limpiezas de campos y se acumula mucho material seco que luego, bueno, piden autorización para quemas controladas. También nos llegamos a conocer, y por cuenta de terceros, pero también porque hemos visto la realidad, de que son de loteos en zona roja y que necesitan, además de esta autorización de una quema controlada, que bueno, que nos hace prurito a nosotros porque pasó que se fue de control, el tema de la autorización de la autoridad de aplicación, en este caso la Secretaría de Ambiente, si tiene la autorización pertinente para hacer este desmonte, porque en realidad no es limpieza, es un desmonte para hacer un loteo. Por lo tanto, nosotros, no, la gente del consorcio, que hay muchos que estamos tratando de prevenir los incendios porque queremos de alguna manera evitar que se queme más monte, y además tenemos pendiente la tarea de restauración de lo quemado, por lo tanto lo vemos algo vidrioso ese tema de estas quemas controladas, pero sobre todo cuando la base de la quema es un desmonte para un loteo en una zona roja que no debería ser permitido. Vuelvo un poco al tema de que también nos fueron aportando más elementos. Ahora nos aportaron 9 cascos para identificar y también para protección del personal que va a trabajar en acción directa en la lucha del fuego, pero además nos va pasando un poco mucha data sobre cómo organizarnos, el equipamiento que tenemos que tener. Seguimos un poco en este contacto estrecho con bomberos, tratando de que vayamos nosotros, tratando de tener un grado de organización coherente con la tarea que nos propusimos, y también tratando de que bomberos esté de manera coordinada con nosotros para que ellos sepan de nuestra actuación y que nos vayan guiando. Además, Andrés dijo que como de alguna manera va a tratar de ver si juntamos una buena cantidad de gente ansiosa de capacitación, nos haga una síntesis con una fecha a determinar para una capacitación para el grupo, para el consorcio de prevención. Desde el Consorcio de Prevención de Incendios los esperamos todos los martes a las 18 horas en el Camino Real y la subida de los Molles. Si te molestan los incendios y la destrucción del medio ambiente, vení a participar. Te esperamos. Los jueves a las 19 horas por FM Sierra, el programa del Consorcio de Prevención de Incendios del Cerro Champaquí.